de tener. Necesito terapia porque estoy a full. A pesar de mi instinto, todo me ha salido mal. Es que hoy es distinto, un día para llorar. Yeah.